Lo que van a escuchar a continuación puede herir su sensibilidad. La siguiente historia es ficticia, pero está basada en la más cruel realidad. Despierto dentro de un oscuro cuarto y tengo 12, sin un ápice de luz desde las 10. Llagas en mi espalda son los brotes de una madre autoritaria, por no acatar sus órdenes, salirme del sendero del señor. Así crecía yo, entre puños y versículos, volviendo del colegio acompañado por el miedo. Miedo de volver de nuevo al sótano maldito. Acudo como siempre puntual, para no despuntar. Los nervios y desórdenes en casa, no puedo entretenerme ni a jugar. Ya sabes lo que pasa cuando vuelves tarde. Alambre de espino, el correctivo que posiblemente vayan a aplicarme. Y así pasaba el tiempo, así me hice mayor, esperando mi momento y dar de lado a tanto juicio de valor. Encontrándome con 20 y alistado, fui soldado. Mataba a los infieles, son víctimas del pasado. Jugaba con sus carnes, torturaba a sus mayores. Horribles proyecciones que sacian mi sed de sangre, atando al padre al hijo, obligándoles a ver cómo desgarro el coño de su madre con un crucifijo. Saco mi puñal, abro un canal, final. Realizado el acto, dispara quemarropa contra el resto. Salgo sigiloso de la casa y busco otra, voy a prisa. Siento como un latigar de nuevo, gritos, puñetazos y autoridad. Pensamientos se entrenublan con la imagen de mi madre suplicándome piedad. Por fin topo otra puerta, encuentro camaradas abatidos a tiros. Visiono al fondo del pasillo la silueta, un niño que empuña una recortada. Centésimas pasan, mira fijamente a mi cara y si tanto te cuesta encajar actos de killers, asómate, ahí fuera te aguardan a miles, esperando degustar su horrible proyección. La realidad siempre supera la ficción. No hay redención cuando se cruza el límite entre la cordura y dura escena de un crimen. Dime, ¿qué falla y te empuja a esa situación? Donde la sed de sangre ahoga la razón. Amanece, sus gritos suenan en mi mente. No puedo recordar su cara de inocente. Solo el frío y oscuro del ambiente y un cuchillo atravesándole el vientre. Siempre me siento enfrente del colegio y observo cómo disfrutan del recreo y me recreo imaginando sus pequeños cuerpos tumbados, desnudos, esclavos de mis dedos. He vuelto a hacerlo. Viajo hacia Toledo con un niño de 6 años en el maletero. No tengo miedo, no hay arrepentimiento, solo la excitación que me provoca verlo. Tirado sobre el suelo acaricio su pelo. Contra mi pecho ahogo sus lamentos, sus lágrimas. No evitarán que quiera más, le empiezo a acariciar sin dejarle respirar. No puedo parar, la sangre recorre sus piernas. Miro a sus ojos como pierde la inocencia y sonrío. Me inclino sobre su oído y le digo, tranquilo, que no serás el único. Si tanto te cuesta encajar actos de killers, asómate, ahí fuera te aguardan a miles, esperando degustar su horrible proyección. La realidad siempre supera la ficción. No hay redención cuando se cruza el límite entre la cordura y dura escena de un crimen. Dime, ¿qué falla y te empuja a esa situación? Donde la sed de sangre ahoga la razón. Rapto a otra víctima que vende su calor, que aferrada a un pecado ensució el corazón. Aflojo su mordaza y me insulta, por favor. Con lujuria no mancillo la palabra del Señor. Se desmaya pensando en lo que habré hecho para manchar de sangre las paredes y el techo. Marco su frente con la sangre de mi cuerpo, la sangre que derramo y te salva del infierno. El infierno que ella misma se ha buscado, vendiéndote su carne a un precio exorbitado. Tanto que Dios no quiere su perdón por tentar a su verdugo y su dedo acusador. Está claro, el camino es inescrutable. No hay rezos ni ave marías que aflojen el cable que tenso en su cuello. Y perdóname, padre, si llego a tu reino y San Pedro no me abre. Será que no extiendo tu voluntad, que me mueve el sucio vicio de asesinar. Y si es así, que no se apiade tu bondad, arrójame a las llamas que no puedo apagar. Y se apagan, creyendo que el rito acaba, me doy la vuelta para no ver su cara y siento un frío acero que parte mi espalda, el cuchillo que empuñé para salvarla. Si tanto te cuesta encajar actos de killers, asómate, ahí fuera te aguardan a miles, esperando degustar su horrible proyección. La realidad siempre supera la ficción. No hay redención cuando se cruza el límite entre la cordura y dura escena de un crimen. Dime, ¿qué falla y te empuja a esa situación? Donde la sed de sangre ahoga la razón.